Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Scott McClellan renunció a su cargo como secretario de prensa de la Casa Blanca. McClellan hizo el anuncio el miércoles en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con el presidente Bush a su lado. McClellan dijo: "Here to announce that I will be resigning as White House press secretary. Estoy aquí para anunciar que renunciaré a mi cargo como secretario de prensa de la Casa Blanca. Señor presidente, ha sido un gran honor y privilegio trabajar para usted durante más de 7 años, los últimos 2 años y 9 meses como su secretario de prensa. La Casa Blanca está atravesando un periodo de transición. El cambio puede ser útil, y este es un buen momento y una buena situación para lograr cambios". La revista Time informa que McClellan no quería renunciar, pero advirtió señales internas de que la Casa Blanca quería reemplazarlo. El gobierno de Bush también anunció el miércoles que a Karl Rove, subjefe de personal de la Casa Blanca, se le reducirán sus obligaciones para que pueda enfocarse en las elecciones parlamentarias de noviembre. Su cargo será ocupado por Joel Kaplan, quien participó en los esfuerzos para detener el recuento de votos en Florida en las elecciones presidenciales de 2000. Hoy en Nepal, la policía abrió fuego contra miles de manifestantes a favor de la democracia, mientras estos marchaban hacia Katmandú, la capital del país. Al menos 3 personas murieron y más de 40 resultaron heridas. Los manifestantes salieron a protestar, ignorando las advertencias realizadas por el gobierno de que le dispararía a cualquier persona que fuera atrapada violando el toque de queda. Este incidente sucedió solo un día después de que se produjera el peor día de represión por parte del gobierno nepalés, desde que comenzaron las protestas hace 2 semanas. El miércoles, 4 personas murieron y docenas resultaron heridas, cuando la policía disparó contra manifestantes en otra protesta en un pueblo del este. Se informó que la policía condujo a los manifestantes hacia un estadio antes de dispararles. Mientras tanto, 3 importantes grupos de derechos humanos están pidiendo que el gobierno nepalés sea sancionado. El miércoles, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas presentaron una declaración conjunta alegando que al rey Gyanendra y a sus principales funcionarios se les debía negar el ingreso a países extranjeros y que se debían congelar sus activos. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, dijo: "El costo humano del conflicto en Nepal ha sido catastrófico. Muchas personas han sido asesinadas o desaparecieron. Las mujeres han sido atacadas y violadas. Los niños fueron secuestrados para luchar como soldados y los críticos del régimen han sido encerrados. La comunidad internacional ahora debe ejercer presión a través de sanciones, que tendrán un impacto directo sobre el rey y su cohorte". En Italia, la Corte Suprema confirmó la victoria de Romano Prodi sobre el primer ministro Silvio Berlusconi en las elecciones nacionales de la semana pasada. Prodi habló con los periodistas poco después de que el fallo fuera anunciado. Finalmente conclusa la vicenda electoral. Finalmente terminó el proceso electoral. Los italianos ya no tienen más dudas sobre nuestra victoria. Ahora estamos trabajando para lograr un gobierno fuerte, un gobierno con la capacidad de enfrentar y resolver los grandes problemas de la sociedad italiana. A pesar del fallo, Silvio Berlusconi aún se niega a aceptar su derrota. El miércoles, 2 importantes asesores de Berlusconi dijeron que en su campaña se está considerando presentar otros recursos legales. Está programado que el nuevo gobierno de Prodi asuma a mediados de mayo. En Afganistán, la policía y los residentes locales dicen que soldados estadounidenses dispararon e hirieron a 6 civiles afganos que viajaban en diferentes autos el martes. Entre las víctimas se encontraban una bebé recién nacida y un niño de 5 años de edad. La abuela de la bebé habló después del ataque. Luego de que la bebé nació en el hospital, nos dirigíamos a nuestra casa y en el camino escuchamos disparos y vi que nos estaban disparando. Todos los que viajábamos en el auto resultamos heridos. La bebé sufrió heridas en la cabeza. No sé qué fue lo que hicimos ni por qué atacaron a personas inocentes. I don't know what we did. Why the US-led forces attacked innocent people. En Bangladesh, al menos 60 manifestantes resultaron heridos el miércoles, cuando la policía les disparó balas de goma y arrojó gases lacrimógenos. La policía les disparó mientras se manifestaban en una protesta contra el gobierno, en la que participaron miles de personas. Esta noticia es sobre Estados Unidos. El Pentágono dio a conocer la lista más detallada hasta el momento de las personas detenidas en la prisión de Bahía de Guantánamo, desde que abrió hace 4 años. La lista muestra los nombres de 558 hombres de 41 países. La mayoría son de Arabia Saudita, Yemen y Afganistán. No obstante, la lista estaba incompleta, ya que se omitieron los nombres de cerca de 200 detenidos o exdetenidos en la prisión. Mientras tanto, un nuevo informe de Amnistía Internacional indica que Estados Unidos es el país con mayor índice de ejecuciones estatales luego de China, Irán y Arabia Saudita. El 94% de aproximadamente 2.100 ejecuciones en el mundo entero se consumaron en estos 4 países. Según Amnistía, en China se llevaron a cabo al menos 1.700 ejecuciones el año pasado, pero la cifra real podría estar en el entorno de las 8.000. La gigante de Internet Yahoo está siendo acusada nuevamente de contribuir con una ofensiva del gobierno chino contra activistas a favor de la democracia. Según el grupo Reporteros sin Fronteras, el gobierno utilizó hace 3 años pruebas extraídas de una cuenta de correo electrónico de Yahoo para condenar al activista Jiang Lijun. El grupo dice que aunque Lijun podría haber sido entregado por un compañero activista, es muy probable que la información haya sido obtenida de Yahoo. Esta es la tercera vez que Yahoo es acusada de ayudar a condenar a activistas chinos a favor de la democracia. Esta noticia surge mientras el presidente chino Hu Jintao está en Washington, donde se reunirá hoy con el presidente Bush. Por último, el Village Voice perdió a otro integrante de su personal al despedir al editor musical Chuck Eddy. El Voice ha perdido 17 empleados desde que fue comprado por New Times Media en noviembre. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.